Ya no quiero tus caprichos, no quiero más tus besos, porque esos besos burros hoy de ti me tienen preso. Tus caprichos, no quiero más tus besos, porque esos besos brujos hoy de ti me tienen preso.